Buen día, buen jueves. Hoy es el Día Universal de la Danza. Vayan entonces mis saludos cordiales a todos los que saben hacer de la danza un genuino lenguaje de comunicación. A los pocos calixtos que andan por ahí, mis saludos cordiales también, en este día en que el santoral popular recuerda al Papa San Calixto, mártir de los siglos II y III. Y como es el Día Universal de la Danza, vamos a hablar de arte y comunicación. ¿Cuándo comenzó la existencia del arte en la humanidad? Tal vez hace unos 100.000 años, cuando el hombre fue capaz de fabricar con madera o piedra algún instrumento que tuviera utilidad concreta. Tal vez un bastón, tal vez un hacha. No me imagino todavía realizando dibujos rupestres para los que se necesita una cierta evolución mental. Y hablando de dibujos rupestres, la tira del dibujante Doval nos mostraba a un troglodita dibujando figuras de animales en paredes de una cueva. Como desde entonces la crítica es fácil, el arte difícil, su mujer le tiraba abajo el entusiasmo al reclamarle: vos siempre haciendo esas estupideces que no sirven para nada y que nadie verá. Bueno, presumiblemente eran los invalorables dibujos de Altamira. ¿Quién sabe? El arte fue evolucionando con la humanidad y las sucesivas o simultáneas culturas nos han ido mostrando con variadas expresiones sus riquezas, sus inagotables riquezas. Se trata obviamente de lenguajes destinados a la comunicación humana. Alguna vez Auguste Rodin, célebre escultor francés, dijo: el arte es la más sublime misión del hombre, porque representa el ejercicio del pensamiento que trata de comprender el mundo y hacerlo comprender. Repito, el arte es la más sublime misión del hombre, porque representa el ejercicio del pensamiento que trata de comprender el mundo y hacerlo comprender. Buen tema. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.